La Fiscalía en este caso ha desarrollado una investigación por algo más de 6 meses, casi 7 meses, en razón de los cuales se han investigado los hechos contenidos en la querella presentada por el señor Ríos Guarda, y en virtud del mérito y la ponderación de los mismos, la Fiscalía ha sostenido en el día de hoy, ante el Juzgado de Garantía de Osorno, la solicitud de sobreseimiento definitivo y total de estos hechos, y el tribunal ha hecho suyos los argumentos y en definitiva ha resuelto en términos de que los hechos han sido sobreseídos total y definitivamente. Y en ese sentido, bueno, la Fiscalía ha dado cumplimiento a su obligación constitucional de investigar los hechos que eventualmente puedan constituir de delito, y en ese sentido se ha centrado el trabajo de la Fiscalía.